Radio Leiras, en directo dende o pasillo. Volvemos a estar hoxe nun debate Radio Leiras. Sentimos non ter anunciado moito este encontro, xa que, ben, fixemos os cartéis para o venres pasado e non sei, supoño que non daría tempo a velos. Entón, o debate que temos hoxe é sobre a relixión, non? O título que lle puxemos é Relixión, materia de honra. Dado que imos falar un pouco sobre o papel que debería ter a relixión no cómputo da media das asignaturas e tamén na obtención da matrícula de honra. Entón, vou ler unha introducción, vou ler un parágrafo da noticia do País, La nota de religión puntúa para la matrícula de honor en Galicia, que foi escrito en novembro do ano pasado, mes no que se levantou esta polémica. Dos alumnos de segundo de bachillerato luchan por la matrícula de honor. Uno obtiene un 10 en religión, el otro no cursa esta materia y cuenta con una calificación menos para la media. El primero gana por unas décimas y le saldrá gratis el primer año de matrícula en la universidad. El segundo tendrá que pagársela. Es lo que ha sucedido en un instituto gallego por la normativa de comunidad autónoma y la interpretación que de ella hace la Consejería de Educación, que computa la religión como una asignatura más a la hora de obtener esta distinción. Entón, estamos con Dolo, de Lingua Galega e Literatura, e Ana, de Religión, que poden empezar cando queirades, falando un pouco, justificando a presenza da materia de religión no ensino público. Quen quere comezar? Ay, me es igual. Ana mesmo. Yo empiezo con una recomendación del Consejo Europeo que dice: el conocimiento de las religiones es una parte integral del saber de la historia de la humanidad y las civilizaciones. Si en la escuela se trata de formar personas y de transmitir conocimientos y formas de vida, pues la religión tiene su presencia. Con respecto a lo que leías del artículo ese de ese diario, a lo mejor hay que explicar una serie de cosas. Y la serie de cosas es que en nuestra comunidad autónoma, al contrario que pasa en otras, las dos horas que corresponden a la enseñanza de religión en bachillerato se han dividido, una para primer curso y otra en segundo curso. En el resto del Estado no pasa así. Tienen dos o tres horas en primer curso y ninguna en segundo. Aquí en Galicia sí que cuando se salió pues la aplicación concreta del LOE en cuestión de bachillerato, decidieron poner una hora en primero y otra hora en segundo. Y entonces por eso en el resto del Estado no hay este problema. Porque si sigues lo que dice el Real Decreto, te dice que la religión puntúa, o sea, se evalúa igual que el resto de las materias, y cuando vas a la obtención, a los criterios de obtención de matrícula de honor, no hace esa distinción que sí aparece, por ejemplo, en cuarto de la ESO. Y bueno, podemos leer textualmente lo que dice el DOGA y lo que dice el BOE, pero la exención es para obtención de acceso a la universidad o para becas o para acceso a grados de ciclo superior. La matrícula de honor es una mención honorífica, no es ninguna beca, ninguna ayuda, ningún... Tócame logo, ¿no? No sé, escóitase. Sí. Ben, bueno, pois eu o primeiro que teño que dicir é se un alumno que cursa religión e outro que non o cursa, se a decisión da matrícula de honra depende dese feito, a pregunta que fago é: está garantido o principio de igualdade neses dous casos? Hai que recordar que o decreto de avaliación para o bacharelato e para a secundaria entende que, coa finalidade de garantir, leo textualmente, o principio de igualdade e a libre concorrencia, As cualificacións desta materia non computarán na obtención da nota media para os efectos de acceso á universidade, a ciclos superiores, de formación profesional, a outros estudos, nin nas convocatorias para obtención de bolsas e axudas ao estudo. Isto é o que di o decreto. Posteriormente, ese decreto e esa modificación que efectivamente incorpora a religión en segundo de BAC, que non deixa de ser chamativo, que en segundo de BAC haxa un tempo adicado á religión, non deixa de ser chamativo que unha modificación a este decreto, que é unha orde do 6 de maio de 2011, nesto quero dicir que unha orde da Consellería de Educación non ten o mesmo rango legislativo que un decreto de currículo para o bacharelato. Pois ben, nesa orde, efectivamente, fálase de que a nota media será de todas as materias cursadas. Esa interpretación, esa orde que non ten o mesmo rango que o decreto, sitúa nunha situación discriminatoria, absolutamente discriminatoria, a un alumno que no exercicio da súa liberdade e no cumprimento das leis do currículo permiten que non se curse religión. Polo tanto, a nota media ten que ser feita en igualdade. Incorporar o ensino da religión é absolutamente discriminatorio. Pero eu creo que temos que ir un pouco máis alá no noso debate. Por que a presenza da religión na escola pública? Xustifícase a presenza da materia de religión na escola pública? Ben, eu entendo que non. Os que estamos a defender o laicismo na sociedade e o laicismo na educación, non se nos pasa por alto esta cuestión. E antes de nada, quero dicir, interésame moito aclarar, que unha posición laicista non é unha posición de ateísmo, de agnosticismo ou de anticlericalismo. Unha posición de laicismo representa unha separación das institucións do Estado das institucións religiosas. Quero partir da definición que a religión, da entrada ao dicionario da definición da religión. E digo o seguinte: conxunto de normas, de dogmas, perdón, doutrinas, ritos e preceptos que configuran as crenzas dun grupo humano determinado. Crenzas dun grupo humano determinado, neste caso, dos católicos. Cal é o obxectivo, polo tanto, que ten a presenza da religión na escola? Pois o obxectivo é adoctrinar, transmitir normas, comportamentos, visións para transmitir un punto de vista particular, un punto de vista católico, o que é un conxunto, que é unha escola pública financiada con fondos públicos. E eu entendo que iso é profundamente discriminatorio. Primeiro, para as outras religións que non están tratadas en equidade. E segundo, para a maioría da poboación que, sen ser crente ou ainda sendo, entende que o espazo da religión non é a escola. Non sei se paro un pouco para que siga o debate, sí, se non facemos un monólogo. Sí, porque é unha lástima que non teñamos máis. Sí, la verdad é que necesitaríamos muchísimo máis tempo. Pero, bueno, a raíz de lo que dice Dolo, ¿no? No sé si en España somos más o menos listos, pero si vemos el panorama de la religión en toda Europa, pues a lo mejor nuestro discurso tendría que cambiar. En Alemania la religión obligatoria, sí. En Austria, sí. Y además podría decir 2 o 3 horas semanales. En Bélgica, sí. En Bulgaria, sí. En Croacia, sí. Dinamarca, sí. Eslovaquia, sí. España, sí. Finlandia, sí. Francia, no, excepto Alsacia y Lorena. En Grecia, sí. Holanda, sí. Irlanda, sí. Italia, sí. Letonia, sí. Lituania, sí. Luxemburgo, sí. No sé si sigo haciendo un repaso, pero el único país donde no existe como tal y se lo están cuestionando muy seriamente es en Francia. Y ya digo, con excepciones de 2 estados. No es cierto que el privilegio sea de la Iglesia Católica, eso es un desconocimiento, pues, permíteme que diga, total y absoluto. Bueno, está reconocida. Esa afirmación de las que es fundamental en algo, Ana, de que sí, es discriminatorio, porque evidentemente, si no hay presencia de más religiones en la escuela, habrá que fundamentar eso. ¿No? Sí hay presencia de más religiones en la escuela. en el colegio de Casas y en el Menéndez Pelayo, que es el que nutre, de los que nutren de alumnos estos, a este instituto, hay religión evangélica. El Estado español tiene firmados acuerdos educativos con la comunidad israelita de España, con la comunidad musulmana, con la Federación de Iglesias Evangélicas y con la Iglesia Católica. Si no tienen profesor, puedes decir, es que en este instituto hay niños evangélicos que no tienen derecho, no tendrán la titulación requerida. Yo no sé, las compañeras, que son compañeras protestantes, que dan clase en los colegios que dije antes, de Casas y de Menéndez Pelayo, son maestras, con lo cual no están capacitadas para dar clase en un instituto. La presencia de judíos en Lugo, pues se puede decir que es mínima, si es que existe alguno. Y de la comunidad musulmana, de momento, pues no sé por qué no existe. Me imagino que también será un problema de titulación. Si en enseñanza secundaria obligatoria y en bachillerato hay religión católica y no hay de las otras aquí, no quiere decir que no existan en otros sitios. Y si hablamos de mayorías, pues yo creo que con las estadísticas de este año, pues a ver quién es mayoría, ¿no? Ben, esta se nos está haciendo xa un pouco tarde, é unha pena. Creo que deberíamos xa irnos un pouco directamente ao tema da matrícula de honra. Bueno, simplemente eu, porque non hai simplemente máis tempo. Non podo rebater todos os datos que Ana aporta, porque ela di que toda a presenza das religións nos diferentes sistemas educativos. Eu que non sei é se é presenza da religión, se é presenza dunha materia de historia das religións, que en calquera caso o tema varía absolutamente, e non sei a obrigatoriedade nin a financiación. Desde logo, eu a defensa do laicismo representa que o Estado, con fondos públicos e con fondos de todos, creentes ou non, aporte unha cantidade que os expertos cifran en 5.000 millóns de euros no ano 2007 para a Igrexa Católica. Isto representa nun mes directamente o culto do clero 12,5 millóns de euros mensuais. A mí non me paga a Igrexa, me paga a Consellería de Educación, porque yo non doi clase a Igrexa, que doi clase a alumnos deste instituto e de outro. Coa que está caendo, me parece que, bueno, pues que pouco hai que comentar. Debe estar a religión presente na escola? Deben estar as confesións religiosas presentes nos sistemas educativos públicos? Eu entendo que non. E volvo a dicir que a religión, o ensino da religión católica, pretende adoctrinar nunha serie de creenzas, ritos, dogmas que presentan unha visión particular da sociedade e unha visión particular do mundo. A defensa deses privilexios a día de hoxe a min pareceme que é absolutamente indefendible. Pues me parece moi bien. Yo desde logo non tengo conciencia ni de adoctrinar ni de hacer fieles ni ganar a nadie para la causa. Ben, entón que sentido ten? El conocimiento es conocimiento. Vuelvo a hacer referencia al Consejo Europeo, que dice: los sistemas educativos, generalmente, de forma especial en las escuelas estatales de los denominados países laicos, no dedican bastantes recursos a la enseñanza sobre religiones, o en particular en países donde hay una religión estatal y escuelas confesionales, enfocan esa enseñanza solo hacia una religión. Eu non sei que países teñen unha religión estatal recoñecida como tal, porque eu entendo que a maioría dos estados, das constitucións dos estados europeos, xa que nos movemos no ámbito europeo, son aconfesionais. Non hai ningún estado que eu saiba, sí, agas o Estado Vaticano, no, que teñan como religión oficial recoñecida na súa constitución. La reina, que é a jefa de la Iglesia Anglicana. Es más, van más allá, que eso sí que no lo sabía yo, pero son cosas que te enteras preparando esto, y es que en los colegios, sobre todo en las escuelas públicas inglesas, todos los días comienzan con el tiempo de oración, que además especifica que tiene que ser cristiano, abiertamente cristiano, para no molestar si unos son luteranos, anglicanos, católicos, pero que tiene que ser específicamente cristiano. Bueno, pues si es así, que yo no lo sé en este momento, pero ya me enteraré, pareceme profundamente discriminatorio. De todas maneras, yo insisto que a transmisión de valores, que a transmisión de valores ético-morales, en ningún momento se puede identificar con el signo de la religión católica. Los valores, las normas que una sociedad se da a sí misma están recogidos en lo que es a ética e a moral, pero no necesariamente a ética y a moral católica. Y eso va mucho más aló de la religión católica. Esto no es que digamos los que defendemos a laicidad, los laicos, los agnósticos, los ateos. Hay teólogos católicos, como es Tamayo Acosta, que defienden a laicidad, que defienden a laicidad en la escuela, por supuesto en el Estado. Y hay independencia, hay separación de poderes, de instituciones, entre o que é o ámbito da sociedade e o que é o ámbito das institucións da Igrexa Católica. Non sei se Ana e Dolo poderán continuar isto nunha segunda parte, xa que vemos que ten miga, non? Ten miolo. Ten. El origen de la polémica non salió. Claro, efectivamente. Era o que queríamos tratar un pouco, pero non pasa nada, foi un debate moi interesante. Entón, non sei se o lunes podería deixar dúas. Como xa está preada, Ana, seguimos. De todas vale, maneiras, vou mirar todo iso que dicías. Que o lunes que ven, tenemos unha segunda parte deste debate. Moitas grazas por escoitarnos. Moitas grazas, Ana. Moitas grazas, Dolo. Ata a seguinte. Radio Leiras, en directo dende o pasillo.